mil pendientes gritando todos al mismo tiempo ya. El reloj me persigue, no me deja pensar. Todo es urgente y nada quiere esperar. Hago listas que se rompen antes de terminar. Empiezo algo y lo dejo por volver a empezar. El cansancio me pesa más. ¿Cuál va primero ya? No sé por dónde empezar. Todo me cae de golpe y no puedo avanzar. Quiero ordenar ese ruido mental, pero son tantas cosas y no sé por dónde empezar. Agenda llena y la cabeza igual. Mil pendientes gritando todos al mismo tiempo ya. El reloj me persigue, no me deja pensar. Todo es urgente y nada quiere esperar. Hago listas que se rompen antes de terminar. Empiezo algo y lo dejo por volver a empezar. El cansancio me pesa más que la responsabilidad. Tanto por hacer y no sé cuál va primero ya. No sé por dónde empezar. Todo me cae de golpe y no puedo avanzar. Quiero ordenar este ruido mental, pero son tantas cosas y no sé por dónde empezar. No sé por dónde. No sé por dónde empezar.